Buenísimo. Bueno, ahí para arrancar entonces acá en la diaria con Bien Sudaca y preguntarles cómo surge Bien Sudaca ya hace casi 10 años. Y 8. 8 años. Bueno, parece, falta, ¿eh? No. Pero eso casi. bien, sí, empezó con un proyecto como pequeño. Hippie. No había que decirlo, pero sí, hippie. Así era más acústico el plan, con dos guitarras criollas y un cajón peruano, parecido un poco a esto. Y de a poco se fue sumando, que bueno, que un acordeón, que un viento, bueno, que el bajo, bueno, que la batería y ya fue. Después la guitarra criolla pasó a ser eléctrica, después la eléctrica pasó a tener distorsión y así vamos a terminar tocando new metal. Claro, padre baño. Y siempre también como atravesados por la denuncia social, por estar en espacios donde está bueno tener compromiso, como es el caso también del Campo Papa, ¿no? Donde también siempre han tenido mucha presencia ahí en el Jardín Arcoíris, en los eventos de allí. Sí. ¿Cómo los atraviesa también, y sobre todo en sus letras, estas temáticas, ¿no? Que tienen que ver con pensar que se puede, de alguna manera, vivir de otra manera. Bueno, contesta hasta yo, pero no voy a contestar todo. No, un poco eso siempre estuvo desde el principio, como lo charlábamos un poco ayer también. Siempre estuvo un poco la cuestión de esa motivación que te jode la injusticia. Te hincha las pelotas la injusticia y te motiva a hacer algo. Y lo que teníamos a mano y lo que más amamos es la música. Entonces se canalizó automáticamente por ahí. Y con esas temáticas podrían ser otras y también activarlas. Pero bueno, nosotros no fue como un ojo, una forma de ver la sociedad y transmitirlo, digamos. Y ese siempre estuvo esa motivación, y los chicos que se fueron sumando un poco siempre la han tenido, y si no la tenían, la terminaron teniendo. ¿Y cómo van componiendo los temas? Digo, ¿no? Como en ese sentido, ¿cómo funcionan también como grupo? No sé. Estamos viendo. ¿Cómo sale? Nada, los temas salen, qué sé yo. Y después, con la forma de laburar que tenemos con David, le presento el tema. Si me da un cierto ok, vamos ahí a lo maquetamos y se lo presentamos a los chicos. Y ahí, bueno, por ahí tiramos ideas y lo vamos construyendo. Pero los temas salen, uno quiere decir cosas y nada, se enfoca en algo y bueno, y escribe. O sea, no sé de dónde viene, pero viene algo. Pero aparecen. Y sí, aparecen. Y bueno, hacemos los ritmos latinos, así que vamos variando en eso. Con un poquito de rock. Se viene, es el segundo material de ustedes. ¿Y por qué el mal? El mal. En las canciones que venían saliendo, en general tienen que. Se refieren a cuestiones de situaciones de abuso de poder. En distintos ámbitos, en distintos tamaños, si se quiere. Pero tiene que ver con eso, con abusos de poder. Y cuando fuimos a analizar las canciones un poco que teníamos, que veníamos haciendo, la mayoría tenían que ver con eso. Y bueno, el concepto en el que lo englobamos fue el mal. Pero tiene que ver básicamente con eso, con abusar de poder, nada, con una pareja, con un empleado, ¿sí? O con el pueblo. Un poco ese fue. Por eso el tipo monstruoso ahí en la tapa, claro, comiéndose gente, que es como el nivel extremo de, claro, de abuso de poder. ¿Si quieren tocar otro tema? Vamos. ¿Te parece? Mamá. Se escucha este micrófono. No hay descanso. ¿Qué tocamos? Este es el segundo disco, No Puedo Olvidarte, una cumbia. A ver, estoy recuperado. Esto. Lo voy a sacar. Para el tío Charles, este. Está escuchando. ¿Esto se puede correr? Sí, ¿no? Bueno, ¿vamos? Bueno. ¿Cumbia? ¡Ahí va! se acaba una botella más. No puedo olvidarte. Van pasando los días uno tras otro y no puedo olvidarte. Me preocupa esta situación, me preocupa estar perdiendo el tiempo y sin poder olvidarte, porque siempre apareces en el mejor momento para recordarme el mundo y sus tormentos, lleno de mentiras, de mil injusticias y así mal recuerdo. ¡Cumbia! Pienso en todo lo que me hace bien, pienso en todo lo que me hace mal, no puedo olvidarte. Van pasando los días uno tras otro y no puedo olvidarte. Le pido una mano al Señor, rezo por el olvido y del cielo me dice no, porque siempre apareces en el mejor momento para recordarme el mundo y sus tormentos, lleno de mentiras, de mil injusticias y encima el recuerdo, porque siempre apareces en el mejor momento para recordarme el mundo y sus tormentos, lleno de mentiras, de mil injusticias y encima el recuerdo, lleno de mentiras, de mil injusticias y encima el recuerdo. Basta de mentiras, basta de injusticias. Cumbia. Ahí va. La escuela, el trabajo, la deuda, los bancos, los años, la iglesia y el Señor. Me canso, me pierdo con tanta mentira y encima me falta el amor. No puedo olvidarte. No puedo olvidarte.